Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Las reformas en el Código Civil, promovidas por el Gobierno Nacional y que rigen desde agosto de este año, permitieron actualizar acciones que se venían llevando adelante hasta ahora. Una de ellas tiene que ver con el registro de nombres al momento de tramitar un DNI. El artículo 62 se refiere al derecho y al deber que una persona tiene de usar nombre y apellido, mientras que el 63 establece reglas vinculadas a la elección de los mismos, autorizando que ésta sea según la voluntad de quien inscribe y ya no limitándola a la aprobación del funcionario administrativo. Graciela Moldes, responsable del registro civil de Unquillo, afirmó que trabajaron con una vecina descendiente mapuche para confeccionar un listado de nombres en esa lengua originaria. Ahora podemos ponerlos tal cual son, que también es bueno eso, saber qué significa el nombre que le pones a tu hijo. Uh-huh. Ahora ya los podemos poner respetando la lengua y conociendo su significado también. Antes teníamos un librito y nos pedían para sacar un nombre y elegían así al azar. Y ahora ya no existe más ese librito, sino que tenemos en internet todo un listado de nombres, y es más, la ley actual nos permite poner cualquier nombre siempre y cuando no sea un discriminatorio el nombre, que sea ofensivo, que falte el respeto a nuestra cultura, a nuestra tradición. Nosotros podemos poner cualquier nombre. Mónica Currubinca explica cómo surge esta iniciativa. Que nosotros siempre hemos puesto nombres nuestros, pero hemos tenido que hacer muchos trámites. Que ahora, bueno, con esta nueva ley civil que hay sobre los nombres y demás, como que esto se facilita más. Antes había que hacer mucho tramiterío para poder poner un nombre nuestro, que nos decían que eran nombres extranjeros. Es una lista que la pude traer de Neuquén. En Neuquén capital hay un registro civil mapuche. Bueno, y se hizo todo un trabajo de un grupo de chicos jóvenes de traducir y poner el nombre como corresponde, con el grafemario que nosotros usamos para escribir, aunque no sea un idioma escrito, la forma de pronunciar y el significado. Todo eso se acercó al registro civil mapuche, y en el registro civil mapuche hoy están estos mismos nombres que están hoy en el registro civil de Unquillo. La característica principal de los nombres de persona provenientes de las comunidades originarias es que refieren a vocablos relacionados con la naturaleza y particularmente con el lugar geográfico donde habitaban esas comunidades. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco.